Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 974ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del caos navideño! Ya se les van a caer las bolas. Yo no sé qué echaron en esta nave que apesta y que me ha hecho estornudar consecutivamente. Sí. Y vamos por el estornudo número 14. Debe ser una alergia. Debe ser una alergia a alguna mamada que han encendido para que se acabe este aroma. Hoy hay que armar la vaina navideña. Hoy hay que armar la vaina navideña. Y esta vaina navideña... Como... Ah, el 8, dicen ustedes. No, pero hay que estar preparado, mijo. Ah, sí, no, sí, no, sí. No podemos así sorpresivamente. ¡Levántense! ¡Armen todo! No, hay que procesos que respetar. Señoras y señores, entre los procesos que hay que respetar la presentación oficial de la tripulación de la nave María Tijuana. Ah, póngale otro. Porque nos lleva sin las confianzas del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Aplaudido por los marineros escoceses, sí, que serán los encargados de alcoholizar las fiestas. Por un gesto más de diciembre, sí, con... que es igual de noviembre, póngale. Claro, ya ni los meses se distinguen aquí dentro de la nave. ¡Qué cosa bárbara! Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, que ya muchos la quieren vestir de sí, sí. Manuel, como en cada fiestas. Son parte, digamos que las fiestas aquí en la nave guardan ciertos códigos, sí, y sí. Uno de ellos es... La muda va de Mamá Noel. Sí que sí. Con ustedes la muda. ¡Ja! ¡Se nos va, muda, se nos va! Productora estrella de este programa de radio. ¡No, se nos va el año! ¡Qué susto! Ya creí que renunciabas. Sí, como que no... Sí, no está, puede. Sí, no puede. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, que ha firmado en letra chica un contrato que sí le impide renunciar, salvo en casos... No, pero hay posibilidades. O sea, en caso de muerte, sí, en mi caso. Ah, sí, sí. Existe esa posibilidad. Señoras y señores, no tiene planes de eso. Está bien, estamos salvados. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mike. ¡Grande Mico! And the Prince, Ted, Joe Navideño. Sí que sí. Sí. También quedaría bien de Papá Noel, ¿eh? A mí como que me da susto. No tanto como la muda. No, porque no, además el traje de Santa está muy madreado aquí dentro. Es uno, sí, solo. Y se parecería más al viejo del costal, el Mico. Y podría, sí, además, como... es muy peludo, para decir. Aunque... Bueno, veremos. Con un veremos. Poco de talco. Sí, igual el trajecito de la muda quedaría muy barbudo, pero... Quedaría muy corto el Mico. Sí, de la muda. No, pero de la muda no se va a poner. Cuando se agache el Mico a buscar los regalos y esas cosas, creo que sería una imagen que jamás olvidaríamos. Nuestras terminales nerviosas se excitan ante el estímulo y corrigen posibles errores e inminentes ataques. El sistema central procesa la información suministrada a través de los sentidos y el tiempo es la variable a contemplar en nuestros cambios permanentes. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Ey, cabrón! Este mes también es su cumpleaños. Este mes también es... ¡Desde la muda! ¡Su cumpleaños! ¡No, no olvide su cumpleaños! Envíenos el regalo que quiere y le llegará a su casa en el mes de su cumpleaños. ¡Al carajo! Bueno, no importa, es muy triste. A mí me deprimen muchísimo los cumpleaños. No. Y yo... festejaremos nada más tu cumpleaños. Sí, será el día 9 de diciembre y tendremos un pastel gigante que regalaremos absolutamente todas las porciones de pastel que nos sobren luego de habernos comido. Señoras y señores, vamos a presentar ahora un pequeño background. Su cumpleaños. su cumpleaños. Escríbanos y no olvide celebrar sus cumpleaños. Entre otras cosas, vamos a hacer un pequeño reconto de lo que ha ocurrido ayer. Ajá. Llega un argentino, póngale, y dice, en Centroamérica, en Salvador, donde yo estoy trabajando, che, ¿por qué todas las mujeres tienen forma de papusa? Y nosotros dijimos, vete al carajo, porque no sabemos lo que son las papusas, por lo tanto, es un término vacío de contenido para nosotros. Póngale. Y lo alejamos a fuerza de manguerazos aquí que el Mico se encargó de... ¿La papusa se refería a la que dicen los tangos? Y la papusa no es la papusa tanguera de los tangos. Porque no tiene forma. No tiene forma, depende cómo la peine, sí, ¿no? Bueno, póngale. Pero en este caso, vamos a aclarar lo que es la papusa, porque Centroamérica responde. El Salvador dice, aquí estamos, cabrones. Y han llegado un chingo de mensajes explicándonos y desaznándonos sobre lo que es la papusa. La primera papusa en llegar es Molinda. Molinda. La más linda, que ya, a pesar de ser peruana, reside en Honduras. Y entonces, se ha alimentado alguna vez de alguna papusa. Dice, cálmense, chicos y chicas, que llegó el momento cultural. Las papusas son una especie de pizza de maíz tipo calzone. Se trata de una tortilla rellena, sin embargo no es un taco. Se hace una masa de agua con harina de maíz, del cual sacamos un puñado, le hacemos una bolita, le hacemos un hueco en el dedo y le metemos relleno, queso, carne, pollo, está chido, de carne, pollo, de cerdo. Para mí. Bueno, luego se aplasta formando como un panqueque y se cocina a la plancha. Un yummy. Dice, los venden en puestuchos o restaurantes de comida típica. Papusa fue la primera palabra centroamericana que pronunció mi hija. Besos, y si tienen hambre, cómanse un pan con manti. Molinda, la más linda, sí que sí, se retira Molinda. Pero hay otras visiones de lo que es la papusa y otras respuestas para con este amigo argentino. Hasta ahora tenemos que todas las mujeres tienen forma redonda. Sí, pero algunos dijeron, bueno, vamos a responderle por esta ofensa hacia el género femenino salvadoreño. Por otros lados se han dicho, no, vamos a la receta para que los chicos sepan lo que es la papusa. Perfecto. Y puedan ahí, ¿no?, generar un juicio. Guanaloco llega con la bandera de El Salvador en el pecho tatuada. Y dice, con respecto al pendejo que escribió ese mensaje, Gabriel, te digo que si vas a venir a hablar así en mi país, que te da techo y comida, pues coge una docena de papusas y mételas por el culo. Dice, y por donde te quepan, si no, y te regresas a donde viniste, para tu país, que no lo nombro, para que no le dé pena de haberte parido. Es nada personal esto, pero igual defiendo a capa y espada mi tierra. Kevin Galdames, aquí estamos, cabrones, dice el Guanaloco, recordando a Kevin que está fuera de su tierra también, ¿no? Está en el gabacho, él es salvadoreño. Bueno, pero hay gente que no se lo tomó tan a pecho, ¿no? Dijo, bueno, quiso insultar a las mujeres. Vamos a darle... Aparte, si le gustan las papusas. Y bueno, eso es lo que piensa el Beto de Guatemala, que llega, todos llegan previamente con la receta, fotografías de papusas y etcétera, ¿no? Dice, buenos días, bueno, les digo, me levanté recientemente de una peda horrible, por eso buenos días, dice Beto, sí, ya sí, haciendo sí, de días, noche en días. Guatemala. Dice, aquí en Guatemala los chapines bromean con la palabra pusa, que es un derivado de la palabra papusa. Pusa viene a ser panocha, dice. Otro dato curioso, como mexicano me he dado cuenta que las mujeres salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses son las más fogosas de Centroamérica. ¿Será eso a lo que se refiere nuestro amigo argentino? Póngale, pues. Le da también así como un velo de piedad. Sí, y dice, sí, no les dice papusas porque sean redondeadas y así, sino porque son calientes como la papusa. Y llega el doctor Robaro. Doctor. Que llega con, ya doctor, vistos de especialista, sí, ¿no? Y luego decir la papusa esto, lo otro, dice, la papusa es un plato típico. Yo creo que nuestro amigo argentino tiene amigos de fetichismos culinarios, fetichismos con alimentos. Lógicamente, puede ser. Este es un problema, que si está en El Salvador y ve a las mujeres como papusas, seguramente cuando vaya a México verá mujeres con forma de taco. Si va a Brasil, mujeres salgandiños. Si va a Colombia, mujeres que parecerán lechona. Si va a Argentina, las mujeres le parecerán asado de carne. Y si va a Honduras, mujeres que le parecerán tostones. Es probable. Si va a España, mujeres que parecerán merluza. Bueno, en situaciones así se puede llegar al grado de hacerse una chaqueteadita con un libro de cocina. Realmente. Donde verá fotografías de todo tipo de artes culinarios. Y se excita. Y bueno, y desear sexualmente una sandía también, la cual podemos calar en forma de fusa. Hemos encontrado la pareja ideal para este amigo argentino. Bueno, muchas gracias a todos y a los que nombramos también, que han llegado de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, para decirnos lo que era la papusa, y ya nos dio ganas de probar, Dice Susi: hola, tíos. Hola, Susi. Soy la que le escribe, es Susi, la que le he enviado la foto, y no sé si habéis entendido quién soy. Susi. Sí, pero soy la misma amiga italiana Susi. Ah. ¿Entiende? La italiana Susi. Susi. La amiga española Susi. Sí. Y la que ha mandado la foto tan maja, Susi. Ja. Las tres son la misma. Dice, pero que también soy española. Recuerda, claro, que nosotros decíamos, estamos ante la mujer quizás ideal, ¿no? Que el culo de la española y que los pechos de la italiana. Y estoy residiendo en los Estados Unidos, dice, porque estoy estudiando aquí. Ah, ya ahí sé. Está la mentalidad estadounidense que se complica, ¿no? Dice, muy complicada, soy complicada. Dice, espero no haberles confundido las ideas. Dice, creo que hace unos días les había enviado un mensaje muy largo, pero al final se borró. Ah, qué feo cuando ocurren esas cosas, ¿no? ¿Lo terminaste? Claro, tú lo estás por terminar y dices, bueno, esto es todo de estas paradisíacas playas de... ¡Oh, mierda! ¿Pero qué mierda pasó? No sabemos, pero si estaba muy largo, menos mal que se borró, Susi. Porque a veces podemos concentrar ideas en pocos renglones. Dice, bueno, desde aquí, ay, no se da gana de volver a escribir todo eso. Bueno, estaba pensando que me encanta el acento argentino. Es súper bonito. Es el más bonito de todos los acentos españoles. Ojalá me case con un argentino algún día para que pueda escucharlo hablar con este acento toda la vida. Es la lejanía lo que excita. Sí, es la lejanía. Póngale, es la lejanía usted para España y se excita. Ah, el acento argentino. Póngale. Y si usted está en Argentina, dice, ah, el acento español. Póngale. Y si usted mexicano. Está en México, dice, ah, el acento mexicano. No, sí, póngale. Sí. Son muy nacionalistas, sí. Algunos dicen, ah, el acento estadounidense, pero bueno. Claro, esa es otra historia. Sí. Háblame en inglés, como le pasó justamente a nuestra querida amiga La Batanjera, ¿no? Sí, que sí. Se enojó mucho. Bueno, ahí está. Susi dice, perdón por la mamada, pero es que todavía no sé qué quiere decir, pero me suena bien. Hasta pronto, dice, no, por favor, nunca se pide perdón. Es un placer. Una mamada, nunca se pide perdón por una mamada, Susi. Y bueno, y ahí está. Dice, yo me casaría con un argentino para escuchar el acento toda la vida. Imaginamos el casamiento, llegado luna de miel, el tipo... Háblame, cabrón, siéntate y háblame. Ah, oh, sí, che, ¿qué querés que te diga? Bueno, hoy fue un día de laburo bastante complicado. Pero bueno, acá estoy listo, Susi, para hacer el amor. No, que hacer el amor, joder. Sígueme hablando. Sí, y así hasta los 60 años de casado. Cimarrón desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, llega, nosotros le agradecemos su llegada. Es el guardia de seguridad oficial de la nave. Así que, por favor, pon un poco de orden. ¡Carajo, cállense, pendejos! En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slade Company... Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. Feliz Navidad, me está saliendo pavo por todas partes. Sí, que sí. Una apa. Pregunta, sí, dice Big Apa desde los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, ¿el pavo también te hace crecer las tetas? Sí. Ah, y el pavo te hace crecer las tetas, efectivamente. Lo deben alimentar con hormonas. Con lo mismo que alimentan el pollo, tus pechos, que alimentan el pavo, y ya se está probando un bra, porque ha tenido una sobredosis de pavo. Estoy de sobredosis, dice, el pavo sí es seco, bastante. Y lo peor es que siempre sobra bastante, así que uno se lo pasa comiendo pavo por 15 días más. Boy. Pavo para desayunar, pavo para comer, pavo para la hora de la leche, y pavo cuando cae el sol. Y pavo para después del pavo, dice, y pavo para después del polvo si te agarra hambre. En fin, pavo es uno festejando en realidad las pavadas de esta fiesta, dice. Así que los Estados Unidos son una de las fiestas más importantes, casi más importantes que Navidad y Año Nuevo. Es cuando se junta toda la familia completa, yo pues con una gripe para caerse, dice, en cama, así que me fui y lo que hice únicamente fue levantarme para ayudar a mi hermano a cortar unos árboles de las ramas y juntar hojas secas y poner las luces a la casa para Navidad. Hasta pusimos un Papá Noel iluminado arriba del techo donde está la chimenea. Nada supersónico, en fin, dice, para la fiesta del pavo, eso es lo que hay que hacer. Ah, en la fiesta del pavo ya empiezan, ustedes prepararon todo junto para no andar luego con cosas, ¿no? No lo arman el día de la Virgen. Sí, ¿cómo es eso de que en los Estados Unidos de Norteamérica la gente decora mucho sus casas? Sí que sí. Pero en cada fiesta, pero eso es un síndrome así como de, cuanto más la decoro, más poder tengo. Yo creo que sí. Cuanto más grande es mi Papá Noel, es como que mi pinga es más grande. Yo creo que sí. Entonces, es un reflejo. Mira al vecino, el Papá Noel, que cómo la tendrá. Hasta iluminar. Una cosa así, ¿no? Se pelean por ver quién la decora más. Increíble. Hola, amigos desintegrados o amigos, porque en realidad lo único que parece que hicieron con mi mentalidad es estropearla. Dice, ¿qué pasó? Humanamente posible, pero después de una aspirada vuelvo en sí, como sea, explicando el fenómeno de mi ahora incorregible mamadez. Les cuento una horripilante experiencia. ¿Quién habla? No tengo idea, lagarto. Está bien, no importa. Ni se le ocurra preguntarme. Dice así, entonces, bueno, le voy a explicar. Reunidos con una amiga, que ahora extrañamente me invitó solo a comer, lo cual me extrañó, lo que ocurrió es que yo la conozco apenas, bueno, cosa que llegó al pinche lugar y me encuentro con su familia y la muy loca anuncia, papá, este es mi novio. Más que yo en mi relación social, me comporté con ella los 5 minutos que estuve con ella muy accesible. Tengo a la mina enganchada. Bueno, les daría toda la versión, pero me temo que no lo lean. No lo hago. Pero de todavía todas no hubo besos. No, no hubo nada. En realidad la fantástico. ¿Cómo carajos la voto? ¿Se la quiere sacar de encima? No, no puedes, cabrón. Debes casarte. No, pues ya está una vez que te presentó la familia. No, no. Ella, la hizo bien. Sí. Ellas son las que eligen, ¿no? Sí, que sí. Oye, ¿quieres venir a mi casa? ¿Estás sola? Sí. Y el tipo ahí ya estaba listo. Claro. Se había puesto perfume hasta en las ingles. Llega, toca la puerta. ¡Hola! Sí, estoy sola, pero me olvidé de decirte que están mis padres. Papá, mi novio. Ya está, preso de por vida. Sí, lo lamentamos mucho, pero así que, ¿cómo la yo voy? Creo que van a ser felices. Sí, podremos pensar, igual no tenemos ganas, pero podríamos pensar formas de evitar esta situación, ¿no? Sí. Pero ya requieren un cierto tratamiento de la situación. Por ejemplo, decirle al padre de ella, usted sabe que nosotros dos gays, desde que tomamos control sobre la empresa en la que trabajo, y ahí podría ser una... Claro, sí, sí. Pero vamos a ver, yo no creo, no creo que la solución es tan fácil. Ulises de La Plata, Argentina, dice, tengo una duda. Y es la siguiente. El 29 de noviembre, vamos a hacer una aclaración acá periférica para la gente que está escuchando de otros países que no sea Argentina. Ajá. El 29 es un día que se ha impuesto como el día de los ñoquis. Ah, sí que sí. Vaya uno a saber por qué mamada algún fabricante de ñoquis, que es un tipo de pasta, tipo caracolito de mierda, horrible, que no tiene gusto a nada. A mí me gusta. Dijo, el 29 es el día de los ñoquis. Y entonces la gente consume ñoquis. Sí. Y aquí... Y coloca un billete debajo de su plato. Claro, y hay toda una mamada que no viene al caso nombrar en estos momentos. Pero lo que nos hace notar el Ulises de La Plata es que el día 29 han asumido las autoridades del Senado Nacional, han jurado los nuevos senadores. Ajá. Y también se le conoce a los ñoquis, los que trabajan en el gobierno argentino, porque dice que se presentan nada más que los días 29 para cobrar. Es decir, toda esta explicación para Ulises de La Plata, Argentina, que ha mandado este mensaje diciendo, el 29 asumieron las nuevas autoridades del Congreso. Bien, Ulises. ¿Casualidad? ¿O causalidad? ¿Qué está pensando? La dicta La Colorada Fácil desde Trelew, Argentina, dice, les quería comentar con respecto al mensaje de La Colorada Fácil sobre la leche, sí, que a raíz de este acontecimiento, que gracias al niño elefante no compartí, nació una expresión ante situaciones que nos afectan, pero somos impotentes para resolverlas. En esos momentos nos quedamos como viendo irse la leche. En consecuencia, un día antes de que el mundo se desintegre, me quedaré como viendo irse la leche. Sí que sí. Está chingona esa. Bueno, la dicta La Colorada Fácil ha escrito un mensaje sumamente interesante que no hemos leído nunca al aire por cuestiones de que se ha perdido entre la vorágine de justamente de toda esta situación interna, que hablaba de el caso de que el mundo se desintegre y de una situación que debe, al nombre del programa, a cuestiones como estas. Porque hay muchos, 24 horas antes de que el mundo se desintegre, yo iría, rompería esto, follaría con esta, que también está chido, está bien, pero hay muchas veces, y lo vuelvo a explicar para los viejos oyentes, dirían, ah, nuevamente el pirata con su mamada, que muchas veces se nos desintegra el mundo en muchos segundos, y hablaba justamente La Colorada Fácil de cómo no razonar de a la gente que le tocó vivir el tsunami, sí, ¿no? Cómo para esa gente el mundo se desintegraba. Sí, sí, el mundo se desintegraba. Tú no estás atento a lo que están pasando en otras partes, igual a lo que pasó con Katrina, con Wilma, con, bueno, en muchos casos de desastres naturales, y no tanto los desastres personales. También, una pareja sí, se termina, una este que se muere, el otro que cambia de chamba, etcétera, etcétera. Bueno, como viendo irse la leche, viene a ser este programa, ¿verdad? El Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, dice, Chupac. Hola, Pipilines Galácticos desde Tarija. Ah, aviso, Chupac, ¿por qué no te vas y le avisas al fantasma de Tarija? Sí. Que cuando logre escribir un mensaje que tenga menos de 7 carillas, nosotros lo leeremos con mucho gusto y lo compartiremos. O a lo mejor se siente discriminado el güey, dice, no me saludaron para mi cumpleaños, no me leen los mensajes. Bueno, Chupac, avísale, nada más al fantasma. Dice Chupac, me comunico listo y preparado como soldado para quejarme de la gran mierda que conforma este país, dice. Ahora que estamos viviendo en un tiempo de campañas políticas, elecciones presidenciales y todo se ha convertido en un caos total, me rompe las bolas pensar que los mismos de siempre quieren volver a tomar el poder y que nos quieren joder. Por eso quiero que le envíen un chinga a tu madre a todos los políticos de mierda de este país y de todos los países latinoamericanos. Que viva Liomar y a tomar por culo, dice, y se retira. No hay solución con respecto a eso. No, la mejor forma de que acaben los políticos que están ahora sería de que vengan nuevos políticos. Póngale. Los nuevos políticos generalmente son albergados en las universidades, donde las políticas internas se parecen muchísimo a las políticas que luego ves. Así que estamos complicados, Chupac, pero estoico, ahí, firme. Sí, sopórtalo. Sopórtalo junto a Bolivia, que está justamente previo a elecciones presidenciales. Molinda, la más linda, desde Honduras. Hola, Molinda. Dice, no sé qué haría un día. Bueno, más bien, creo que una semana antes de que el mundo se desintegre me iría a San Fermines. Así que más le vale al mundo acabar el 14 de julio. Bueno, claro que sí. Con mis amigos. Sí, el 7 de julio es San Fermín. Pero ella que arranca San Fermín, sí. Y entonces pasa toda la semana en los Sanfermines. Bueno, está bien. Dice, iría con mis amigos, correría con los toros y me comería un pincho. Dice, bueno, un emparedado de tortilla de papas, unos cuantos calimochos y reviviría experiencias. De no acabarse el mundo en julio, vería pelis con mi familia. Vale, esperando. Molinda, la más linda. Bueno, ahí está Molinda queriendo ir para los Sanfermines. Tenemos gente que nos escucha desde luego de San Fermín y ya anda, queremos conocer los entrenamientos de los toros, porque uno de los toros los ve nada más que en las calles en el San Fermín. Pero se entrenan. Sí. Andan por las calles en la noche cuando no hay nadie, entrenando para ver a quién pican. Albert es de Abner, es en realidad Abner. El nickname. Desde Veracruz, México, dice, ¿qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Gia, tengo un año y medio escuchándolos y al igual también recomendándolos y no fue hasta hace pocos meses que decidí guardar los programas. No les escribí por solo eso, dice, es porque estoy algo encabronado. Y ¿qué todo pasó? Es culpa de mí cuando me formateó, de mi cuñado. No, los cuñados. Oh. Los cuñados son gente nefasta. No hay que dejar acercarse a nada. Abner, al cuñado hay que tenerlo alejado mínimamente 18 kilómetros de donde tú estás. Parece que el cuñado se hace el chingón de que sabe de PCs. Y dijo, no, yo sé lo que tienes, debe tener un troyano involucrado en la parte del DOS de la Sagarna. Y le formateó la máquina. Lo que hacen todos los cuñados. Dice, bueno, me borró mis programas en caso de que el mundo se desintegre. Ah, no importa. Eran algo más de 9 meses de ir día a día guardándolos. Ahora ya, dice, ¿cómo se debe haber sentido el lobo cuando también perdió sus programas? Al igual como le decís, pirata, no te perdiste una gran cosa. Quisiera que le mandaran un no mames, cabrón, dice, al estilo chinga tu madre. Bueno, hay mucha gente que ha perdido los programas. Sé que sí. Y Aridia de Monterrey, Nuevo León, también ha perdido un chingo de programas. Milan ha perdido un chingo de programas. Creemos que el único que no ha perdido un chingo de programas es aquel que no los ha coleccionado. Claro, guardado. Por eso no hay que guardar. Por lo tanto, a todos los cuñados del mundo, podríamos decir, Lagarto, en nombre de sus otros cuñados, en estos momentos les estamos diciendo, sobre todo los que se meten en nuestras PCs y nos formatean la máquina, ¡no mames! ¡Cabrón! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, caso@canaltrans.com. Hello, chamacos de allí, aquí la Pan desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pan. Reportándose con más tiempo. Lagarto, antes que me olvide, me pinté el cabello otra vez de color rojo. Pero ahora me quedó como muñeca bonita. Dice, bueno, antes que me explote el cerebro, saludos a todos en la nave. La vez pasada que les escribí poquito, no era por hueva, era porque en el ITH, la universidad donde estudio, se ponen de acuerdo todos los maestros para encargar proyectos finales los últimos días del semestre. Y yo ya estaba harta de estar haciendo tareas y por eso a la monda todo. Dice, que chinguen su madre todos los profes de mi escuela. Dice, ya me tomaré mi tiempo para hacer cada proyecto. Y si me bajan la calificación, los mandaré matar a todos. Y es gente muy pesada. Sí, esta sí. Es gente de... No puede. O sea, profesor, no entregó su proyecto. Tenga cuidado, Puede tener un accidente cuando salga de aquí. Esa es la PAM. Sí. Una verdadera angelito. No, otro angelito con un demonio disfrazado. Bueno, dice, bueno, la PAM se retira gritando con sus cabellos rojos, con mirada perdida y sus chocolatitos desquiciados. Bueno, ahí te ves, PAM, Aquí tenemos a alguien que dice llamarse The Oxys y nosotros les queremos. Llega desde el DF mexicano y dice, hola amigos de la María Tijuana, les saluda a su amigo el The Oxys del DF mexicano, burlando la seguridad de la NASA y usando sus máquinas para poder mandarles este mensaje de lo que estoy pensando en este momento, ya que he decidido hacer una playera con los personajes de la María Tijuana y solo lo haré si ustedes me dan la autorización y si el niño elefante me ilumina con su luz divina, ya que he decidido, bueno, poner una playera en el frente, obviamente estampados en el pecho a todos ustedes y en la parte de atrás en la espalda poner al niño elefante y la dirección web site para poder difundir esta chingonería que dicen bueno, que te quede chingona. Sí que sí, no, eso es lo único que pedimos. En el primer lavado chafa, aparece www.canal. No, tiene que llevar calidad. Sí, también, por favor, depende. Sí. Si se te complica, la mínima que pide este programa, ¿no? Si se te complica, bájale la calidad. Sí. Dice, bueno, sin más que decir, se despide su amigo el de Oxys. Postdata, que viva la panocha, el niño elefante los acompañe siempre y pronto. Estaré nuevamente con Tacto y estoy de acuerdo con la colorada fácil que pinga imágenes de la muda. Ah, que pongan imágenes de la muda desnuda, dice. Que pinga imágenes. Ya me voy. Ahí vienen los de seguridad. Ah, no, con el bastón no me peguen. Check that, dice. Oh, y se retira de Oxys castigado. Marm, desde Ciudad Universitaria México, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me suicidaría para ser el primero en llegar al infierno y elegir un buen lugar, ya que después de la fila va a ser tremenda y odio que me hagan esperar. Malas noticias para ti. El infierno ya está muy lleno. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¡Órale, cabrón! Hoy tenemos que dar la bienvenida también a la gente de Radio Tabasco. En Tabasco Radio. Sí, www.tabascoradio.com. Y ahí nos escucharán nosotros y toda la chingonería de programas. Sí, está chingonada que sí, realmente. Así que bueno, un abrazo para toda la gente de Tabasco. En especial para Isaac, porque es no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Pero Tabasco. Para nosotros nos dicen Villahermosa, Tabasco, nosotros decimos Isaac. Ahí está, un beso grande para Isaac. Y entre otras cosas, ahora pasamos otro programa, porque justamente con la gente de Tabasco dijimos ya no vamos a hacer más el programa a partir de este momento sepa más de Canarias por todas las televisoras en estos momentos conducido por Pajarillo Hernández y el Perro Gómez llega sepa más de Canarias. Hola amigos. Pajarillo. Soy Pajarillo. Sí. Instantáneamente cuando yo dije, bueno, nos van a dar a conducir sepa más de Canarias, pedí por usted. Muchas gracias. Yo lo extrañaba desde el último trabajo. Es verdad, cuando hicimos ese programa de perros, ¿no? Que estaba a mi cargo el Perro Gómez. Bueno, Pajarillo, se ha comunicado Edwin. Hola, Edwin, amigo. Y vale decir que tiene razón Edwin, porque el Pollatrón, que es el presidente, rey y mandatario principal de Canarias, ha dicho que sí, que el nombre de Canarias proviene del latín can canis, por la cantidad de perros que encontraron los romanos al desembarcar en las islas. Era un ambiente propicio para que los perros se dieran entre sí. Y se fueron procreando. Claro, prácticamente más calientes. Claro. Dice, ellos pensaban que las islas eran los campos elíseos donde descansaban las almas de los guerreros muertos, por eso no las conquistaron. Aunque seguramente que les hubiera resultado difícil hacerlo, por otro lado, hubiera sido mejor que en vez de Can Canis, la hubieran llamado Can Navis. Dice, y ahora estaremos flipando un rato. ¿Usted está de acuerdo con estas? Pero no había canavis. No había, ahí había perros. Parezco el pinche muñeco de la tele. Es verdad, es su primo, ¿verdad? Sí. Bueno, le mando unos grandes abrazos al pinche muñeco de la tele. Sí, eso lo sentía, y dígale que lo recordamos por siempre, desde sí, luego, ¿no? Bueno, Pajarillo Hernández, muchas gracias, No, esto ha sido. No dijeron qué tipo de perros había. No había todo tipo de perros. perros. Igualmente eso será en otra emisión. No termina aquí Sepa Más de Canarias. Sepa Más de Canarias de perros. Está auspiciado por el Club de Amigos del Canario. Además que estamos transmitiendo luego de la pasada de la tormenta tropical Gamma, que ha sido la leche. Todavía hay unos 200.000 personas sin luz. Y bueno, y un montón de destrozos que han quedado sobre todo en la agricultura. Por eso la isla está como maltrecha. Pero nosotros estamos aquí en la torre principal de Sepa Más de Canarias. ¿Sigue llevando esta información? Sigue habiendo muchos perros. Pero, pajarillo, ahora hay perros y hay pájaros que llevan los nombres de estos perros, es decir, de los canis que habían encontrado en la isla de los romanos, y por eso se llaman canarios. Ha quedado todo más que entendido, pero igual... ¡Al carajo con los perros! Sí, ya está cansado de los perros, pajarillo. No usan los perros, pero como mi nombre es el Perro Gómez, yo los defiendo. No se pierdan el próximo programa de Sepa Más de Canarias. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Carlos Fuentes de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, dice, Carlos. Saludos, María Tijuana. Mi nombre es Carlos Fuertes. Digo, sí, sí. Fuentes. No, perdón, porque ya le había cambiado el apellido. Les escribo desde Guadalajara, donde se celebra la Feria Internacional del Libro más importante de habla hispana. En esta edición de la feria, el país invitado es Perú, y como parte de los intercambios culturales que ofrece la feria, han invitado a una banda llamada Líbido. Dice, me causaron una muy grata impresión. Lástima que en México no conozcamos esa banda, y por lo tanto la gente no coreaba sus canciones, la cual le hubiera dado un mejor ambiente al concierto. Les pido a los desintegrados peruanos que, bueno, me recomienden los mejores CDs de Líbido, dice, del cual a partir de ahora me declaro seguidor. Saludos, Carlos Fuente, el suspirante a Premio Nobel de literatura, no aspirante, suspirante nada más. Carlos Fuentes, bueno, hay un famosísimo escritor también que lleva el mismo nombre de este amigo Carlos Fuentes, ahí en Guadalajara, Jalisco, México, fanático, fanático, le ha causado sí, una excelente impresión, Líbido, una muy conocida banda en el Perú ya, ¿no? Que hace muy chingona música. Bueno, aquí está justamente Rolando desde Cajamarca en el Perú. Hola, Rolando. Pero no llega para hablar de Líbido, sino dice, hola, amigos del Perú, y se retira. Ah, está bien. Lo cual casi nos hola, asusta. Hola, amigos del Perú. Hola, amigos del Perú. Y se va. Bueno, gracias, Rolando. Diego, el propio de Tarija, envió este spam de El boliviano no es así, es así. El boliviano no es así. José de México dice, viviría como si fuera un día cualquiera, un día antes de que el mundo se desintegre así. No me acongojaría en preocuparme. Bueno, está bien, una buena decisión, José. Mata Enrique, el insecto, desde el Perú. Hola, Mata Enrique. Ha tenido una semana de mierda, Mata Enrique. ¿Qué pasó, Mata Enrique? Dice, les cuento qué aconteció esta semana. En fin. Primero, que la empresa para la que trabaja mi papá o trabajaba se está yendo a pique. Pues les diré, él trabaja para una empresa petrolera, la cual no diré su nombre por razones obvias, solo les diré que es una empresa de gas y petróleo. ¿Cuáles son las razones por obvias? No sé, desconozco las razones obvias por las cuales no se da. No, puede ser que porque los directivos escuchan el programa. Y a lo mejor dice, ¿cómo? Y los directivos, no es posible que se encarguen, que se informen de que están en quiebra a partir del programa. Ah, claro, entonces, oye, estamos en quiebra, sí, que... No puede ser. Reúne el directorio. Gente, escuchamos por la radio en el programa En Caso de que el Mundo se Desintegre que esta empresa petrolera multinacional que tiene acciones en el Perú está en quiebra. Bueno, echen a todos y nosotros llevémonos la lana. Es lo mismo. Es lo que hace un directivo cuando la empresa está en quiebra. Exactamente. Claro. Dice, bueno, por otra parte, mi papá no se preocupa demasiado porque lo único que dice es: si se va a la mierda, pues no importa. No es el único lugar donde puedo trabajar. ¡Sácase, cabrón! Y luego se sienta frente al televisor y fuma. Por mi parte. Está entrando en una depresión absoluta, pero no importa. Apoyémoslo. Por mi parte. No, vamos, ahí ese hombre, el padre de Mata Enrique el Insecto, esa es la realidad latinoamericana. Sí, mundial, podríamos decir, porque hay empresas recortando y dejando gente en la calle en todas partes. Pero bueno, ya va a salir algo, cabrón, dice, por mi parte, me asignaron otro trabajo parecido al que hice para la municipalidad, pero este es directamente el alcalde de Pucallpa. Ah, le va a hacer la página web al alcalde. ¿Por qué no me haces un sitio porno para mí solo? Fíjate. Sí, claro. Saca unas fotos. A mí me gustan así como con pechos grandes y esas cosas. Bueno, cuestión que el alcalde de Pucallpa me la pidió, dice, me la encargó, tengo 2 meses para hacerla, es muy poco tiempo y cobraré poco. Y bueno, y bueno, los alcaldes... El trabajo tiene que ser acorde. Claro, chafa. Esta es la página del alcalde. Y una fotito, 4x4. Y una fotito del alcalde de 4x4. Sí, listo. Y ya con eso estamos. Si cobramos la lana, nos lleva 2 meses. Claro. Y 2 meses pensando la tipografía. La tipografía, sí. Alcalde, le gusta. Buscar la tipografía perfecta y exacta para que represente al alcalde. Yo creo que el New Times. New Roman. A usted lo identifica. Así, ah, ¿por qué cree? Y te inventas un speech más o menos convincente y ya está. Y ya está. El trabajo solucionado. Un abrazo, Mata Enrique. Y bueno, y suerte a tu padre. San Pascualito Ray Reloaded. Ahora San Pascualito. Desde Marabatío, Michoacán, México. Dice, hola, hijos de Minerva y Giordano Bruno. Desde Marabatío, Michoacán, les saluda San Pascualito Rey. Dice, y hola a todo el auditorio. Acá en San Pascualito, reportándose para Noticias del Mundo. En un poblado de Guanajuato, cuyo nombre se omite por razones obvias. Pues hoy estamos por razones obvias, sé que ¿verdad? Sé. Son las razones obvias las que llevan adelante este programa. Está chido eso, porque cuando se puede utilizar también cuando no sepamos qué mamada. Póngale. No, por ejemplo, tengo hueva. Sí. Por razones obvias. Sí, no diré, simplemente porque hueva. Este tipo de actitudes no son propias de los héroes, ni aunque sean de ficción. Nunca es tarde. Yo vi gente de 80 años que comenzó a cambiar. Haga su pedido ahora, antes que se acabe. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa está convertida en una pocilga. Vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. Es vital. Está pensando, comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Desde Rio de Janeiro, Brasil, con ustedes, Dita Chicone. ¡Adiosa! Sí, absoluta. En algún momento Dita nos pidió esta presentación para su show. ¡Bellerita! ¡Bellerita! ¡Bellerita! Entre otras cosas. Rico, entre otras cosas, digo, Dita Chicone nos pidió esta presentación para sus shows. Ah. Y nosotros se la cedimos con sí orgullo sí. Y con honor. No hicimos más nada, pero imaginamos que ella habrá hecho algo. Sí. Claro, sí. Dita Chicone le dice, hola mis amores, ¿cómo están? Pues yo sigo trabajando demasiado. Quiero darle un consejo a Martiolate por lo que le pasó con su esposa. Es muy simple, que no lave nunca más el auto. Martiolate, que había encontrado el condón que le había dicho a su esposa. Tarde, su esposa y Dita ya lo lavó. Que no lave otras cosas. Claro, ahora. Así no se entera de lo que hace su esposa, dice. Y podrá cogerla siempre sin preocuparse con que está cogiendo una actriz de películas porno. La licenciada Mónica Galindo está súper linda, me encanta. Dice, quiero preguntarle a ella si no quiere participar conmigo de mi sex show. Es que no ha venido hoy la licenciada Mónica Galindo. No la imagino bailando. Seguramente baila. Sí, seguramente. Y seguramente cuando le dice sex show, ella ya estará ahí. Pero no sé si puede con las giras y todo eso. Ah, sí, mucha chamba. Dice, para cuando hago el show de la canción erótica de Madonna, siempre termina teniendo sexo en el panco con los Super Go-Go Boys. Ah, cuenta con ella. Sí, cuenta con ella. Estoy seguro de que Mónica tendría mucho éxito y mucho sexo. Dice, quiero también mandarle un saludo a mi lindo nanito Jefferson. Me encanta. Lo encuentro lindo. Eres muy lindo, Jefferson. Bueno, besos Dita, a todos. Dita, te gusta todo. Dita, sí, no, la muda le cae mal a Dita. Ah, sí, Dita, verdad. La quiere reemplazar, sí, en cualquier momento. Muda, te has ganado. Por razones obvias. Claro, por razones obvias no lo vamos a decir en estos momentos. Giovanni Viera llega desde Los Ángeles, California. Estaremos con él en cualquier momento. Giovanni, no es Giovanni de Bergamo. No, pero es Giovanni italiano. Giovanni Viera, un viejo lleno. Sí. Pero llega el Adolfo desde Tucumán. La otra noche estaba comiendo cuando mi mamá me habló por teléfono. ¡Estaba eufórica! Resulta que ella había llegado del negocio y cuando entró a casa dejó abierta la puerta. Entonces un batracio se metió. Mi mamá al ver al sapo se puso a gritar. Como no había ningún hombre para ejercer la clásica forma de sacar a patadas al sapo de la casa, gen de la expresión tucumana de te guapatía como sapo, acudió a la ayuda el perro Coco, quien se enredó con un enorme sapo en una épica pelea y le dio muerte. Coco se convirtió de esta manera en el héroe idiota y epiléptico que salva a las madres desprotegidas de sapos, gallinas y otras alimañas caseras que se meten por descuido de dejar la puerta héroe, abierta. Sin dudas es un héroe. Nosotros ya le veíamos pasta de campeón, sí, a Coco es. Y Coco tendrá respondió. Respondió, tendrá su bronce, sí, sí, sí. En el recuerdo. ¿Qué onda, cabrón? Coco es un perro, ¿no? Quedó claro que Coco es un perro. Porque aquí llega el oso perro de Villahermosa, Tabasco. ¡Los perros! Otro representante de Villahermosa que dice, esta ocasión mis letras son para ponerme una queja. No es una queja muy larga, simplemente es una queja que vale la pena poner al descubierto. Estoy hasta la madre de ser un pobre asalariado más, soportar a mis padres porque vivo en su casa. ¿Qué demonios se supone que deben hacer los padres? Castrar cuando dicen que te ayudan, joder cuando dicen que te aconsejan. Por Dios, no los entiendo. El caso es que es hoy voy a mandar al carajo a todas y cada una de las personas que se pongan en mi contra. Dicho esto, lanzaré mi candidatura para la presidencia de Disneylandia, pero yo no descongelaría Walt Disney. Oh, no, yo... Ah, cabrón, te ganaré. Sí, que sí. Es muy simple. Hasta ahora no había candidatos que lucharan en contra del lagarto, pero creo que su plataforma está mucho más armada que la de estos benefactores que llegan a último momento de las elecciones. Una muerte digna a Walt Disney se lo merece, porque nos lo merecemos todos. Sí, hasta Walt Disney. Sí que sí. Debe morir. Dice, bueno, cuestión que yo no lo descongelaré. Oh, no, yo congelaría a todos los hijos de puta que me han hecho alguna mamada tan solo por el afán de es chingar. Es muy personal. Eso lo hacemos todos los políticos, claro. pero no va en la campaña. No, eso no va en la campaña. Claro. En realidad, es demasiado sincero. Le va a pasar lo mismo que al querido Gonzalo Moreno en la campaña. Un fracaso absoluto por ataques de sinceridad. Un abrazo, oso perro. Pablo de Buenos Aires, Argentina, dice, hola, Pablo. En el espejo del baño un día antes de que el mundo se desintegre, que los quiero a todos. Agarro la camioneta, paso a buscar a tres amigos y mi chica, agarro la ruta usando alucinógenos, PBD a fondo, dice, y nos metemos en una fiesta hasta el final. No entiendo la función de la novia de él con los tres amigos. Sí. Ya no hay ética ni moral, ¿eh? Saludos, desintegrados. Habla Limbo desde Juliaca. Bueno, hola, Limbo. Tripulantes, la hueva es total. Además, creo que los que escuchan este programa y dicen que quieren que ponga música, solo les tengo que pedir una cosa. Vayan a escucharla a otro lado y déjense de joder, carajo. Sí que sí, a otro lado. A otro lado con este cuento, ¿eh? Entre otras cosas, hay alguien que ha hecho un pedido. No solo un pedido, sino varios. Ah, dice, hola, me encanta recibir. Soy yo. Sí. Tenemos peticiones, lagarto. Venga. Dice, número uno, pongan música. De otro lado. Sí, número dos, y quiero oír a la oveja Parton. La oveja Parton es muerta. Número tres, un programa sabatino. Ah, y hay muchos, cabrón. Sí, hay muchos programas los sábados. Sí. Está saturado el mercado. Número cuatro, es hora de una historia del niño elefante. Por razones obvias. Número cinco, no deseo oír más a Eleomar, a Omar Tecolote de Poer. Ah, Omar no lo vas a escuchar nunca, cabrón. No. Bueno, hay competiciones así que usted no responde una mierda y que las niega todas. ¿Cómo que no? ¿Cómo no le van a gustar las peticiones? ¿Qué sodora de agua prieta en México? Dice que es a toda madre y quiero llevar serenata de un grupo norteño de aquí de México a Medellín, Colombia, a Lina, y despertarla con mi dulce y melodiosa voz. Lina, la Lina de Colón que conocemos nosotros de Panamá. Ah, no, porque en realidad quiere llevarla a Colombia, así que imaginamos que será otra Lina colombiana. Bueno, dile a la gente del grupo norteño que entonando "Ay mamá, vengo borracho", vaya directamente desde el norte y caminando llegar a Colombia más o menos, porque aparte son de tenerse mucho a beber los grupos de banda. Necesario. Es necesario, por lo tanto imaginamos que en el 2007 más o menos estarán en Colombia brindando esa serenata. Bueno, está el bracero del año aquí que no pudimos hablar con él, a Fernando Conte de Cuiabá en Brasil. Dice, señores, una vez más le pido que cambiar el nombre de mi ciudad, basta, no soy de Curitiba, soy de Cuiabá. Dice, a decir más una vez, pequeña Natalia de era que te amo, bueno, Cuiabá, cada vez sí, es Cuiabá. Cuiabá. Cuiabá. Cuiabá. Sí, bueno, no, múdate a Curitiba, que nos es más simple, cabrón. Y ya no mames. Bueno, entre otras cosas, está la batanjera aquí que ha cambiado de chamba. También está Ñanca, está Chiquiliza. Está Rodrigo de San Paulo en Brasil, Rodrigo. Está el Cronos del DF mexicano, Rolando en Mexicali. Está, el Bellotero de Nogales. Y Afid. Está Bruno, que está en Quebec, en Canadá. Es un canadiense, con unos amigos canadienses que están aprendiendo. Se están aburriendo. Están aprendiendo castellano. Estaremos con ellos, con Bruno y con toda la banda ahí de Quebec en Canadá. Está Semariña. ¡Viva la tierra, cabrón! Sí, Semaliña. Desde Juliaca se ha comunicado Ronnie Junior. Y estamos perdiendo contacto. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ¿usted cómo ve la tierra? La veo como una caramañola. Caramañola. Toda agujereada. Ajá. Que sin estar conectada a nada, no deja de lanzar sobre nosotros helado de fresa derretido. ¡Chale! ¿Cómo? Sí, güey, así. Por razones obvias, no lo voy a explicar. Por razones obvias, sí, no, pero es que creo que hay un problema aquí. Sí, güey. Porque por razones obvias no tenemos ninguna rola que por razones obvias o que en parte de la canción diga por razones obvias o no hay. Ni siquiera no. Bueno, no. Carajo. Du hast Rammstein. Rammstein.